Hola, muy buenas y hermosas tardes. Esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Perfecto, perfecto. Estamos todos aquí. ¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Festejando el tercer puesto usted, no? para nada, ¿no? Que alenté a la garra charrúa hasta el último minuto, que siempre suele pasar los milagros como... lo viene haciendo el mundial, pero bueno, muy muy buen, muy digno mundial de la Celeste. Perfecto, perfecto. Quiero decirle que no he preparado nada, así que vamos a ver cómo es esto, porque queda mal que lo digamos, ¿no? Pero usted sabe que esto es producción al aire. Hoy estuve todo el día trabajando en casa, así que no he podido. Yo más o menos estuve muy movido, así que, pero tuve tiempo. Para preparar un... Ah, si no digo, si todo el día pasaba música. Tenía que preparar el especial de la semana de bandas fundamentales, historia rock. Así que lo hice y bueno, Sergio me imagino que algo tendrá también. Perfecto. Sergio, ¿tiene algo usted para presentar hoy? Y tenemos para escuchar el disco de Ozzy, último disco de Ozzy, y un poco vamos a aplicar el Stone Temple Pilots que nos quedó pendiente. Me acabo de dar cuenta que hay otra mesa. Perfecto, hay unas modificaciones aquí en la Play que la verdad que... Creo que nos puede favorecer para cuando venga gente hacer una mesa, porque vamos a contarle que teníamos una mesa rectangular antes, ahora tenemos una mesa redonda, así que como que podemos hacer una ronda, y puede entrar bastante gente, un poco más como fantasilla, ¿no? Quiero decirle nomás que, bueno, no sé si vio las refacciones que habían acá al costado y tuvimos que dar toda la vuelta. ¿Usted dio toda la vuelta también? Sí, sí. Se ha encontrado con las refacciones que están haciendo aquí en la Ferrer y no me di cuenta. Yo también, cuando me di cuenta tenía la máquina, esa máquina cruzada, y dije, no, ¿y ahora para dónde voy? Automáticamente puse a funcionar la 4x4, digamos, lo puse en 4x4 el auto, el botoncito, y salí. Perfecto, perfecto. ¿Cómo ha quedado usted de la postproducción del sábado pasado? Bien. Yo salí, fui temprano, así que... ¿Usted? Después vamos a hablar, después hablaremos un poco de lo que fue la postproducción de la semana pasada. Ah, por eso el mate, por eso que vamos a... Por eso trajo mate nuestro conductor de la Ciudad Dormida, acá había venido con el equipo de mate, que parecía algo muy... He estado averiado toda la semana. La postproducción fue muy fuerte. Hemos tenido unas charlas, unas discusiones muy profundas con la gente que nos ha acompañado aquí. Y la postproducción, y después fue fuerte. Y después llegar a casa también fue fuerte. No, por suerte, un saludo a mi esposa. No pasa nada. Pero fue una postproducción muy agarrida. Es más larga la postproducción que la producción, porque producción prácticamente la hacemos al aire. Sí. Nos juntamos unas horas en la semana por ahí a charlar un poco, pero creo que de producción quizá producimos o produce la gente con nosotros, porque consumimos masa, consumimos factura. De esa producción, pero producción de programa no. Y podríamos decir también un saludo a nuestro amigo Juan del Pub Sudaca, que nos ha estado aguantando la semana pasada hasta altas horas haciendo lo que hemos hablado, la postproducción, con nuestros compañeros. No quiero nombrar a nadie porque no quiero tener problemas, porque por ahí digo, no quiero dar nombre, pero bueno, usted sabe, con la gente que estuvo. Con la gente, y bueno, espero que... La gente linda que nos acompañó de aquí en la radio y que nos ha estado... Y hemos encontrado, yo que siempre se encuentra algún alma perdida también en Gregorio La Ferrer. Quiero mandarle un saludo a mi primo Diego, que hoy está cumpliendo años, así que hoy en la fecha de su cumpleaños la debe estar pasando muy bien, seguramente tomando gaseosa con la familia, como se dice. Bueno, invítelo a tomar mate hoy con usted acá en la Ciudad Dormida. Toda la gente que estuvo con Juanjo el sábado, si quiere pasar a tomar esta noche mate acá, puede hacerlo. Para mí sin azúcar. Averiado. Con malta. Quiero decirle que muy, pero muy averiado que... Ya venía, vio que le dije que venía averiado, estábamos tomando Sevenam, bueno, la gente estábamos tomando una Sevenam helada. El sábado pasado empezamos muy bien con una Sevenam hasta que llegó gente. Y me encontró. Bueno, el domingo me tomé, mire cómo debe decir la avería, una Sevenam y media. Estamos hablando de 2 litros y cuarto. Una y media me tomé. Dicen que el agua es buena para... El agua y comer. No, y agua me habré tomado, pero fácil. Vio que recomiendan 3 litros por día. Me habré tomado por lo menos 5, 4 o 5 litros. La deshidratación que produce el alcohol, el agua. Las gaseosas, sí. No sé, pero no podía tomar otra cosa. Terrible, terrible. Bueno, son cosas que pasan, diría Larralde. Así que un saludo a toda la gente. Vamos a decirles que hoy... Vamos a estar sorteando la remera de la Ciudad Dormida. Sí, la traje acá. ¿La trajo? Sí. Perfecto. Usted sabe, quedó... Después vamos a describirla un poco mejor, pero le digo... Podemos sacar una foto y lo subimos. Quedó muy buena. Le he puesto a pedido suyo los nombres de los integrantes de la Ciudad Dormida. Ah, mire usted. Pero yo los nombres la pedí para la mía, no para la de Bebita. Casi siempre, como es una remera artesanal, vamos a decirle a la gente que es la hace única para cada... Son todas distintas, no sé. Capaz que una es un Eddie más flaco, el otro más gordo. Claro, a uno tiene una letra, otra. También como le queda a cada uno, ¿no? Claro. como nuestro... Una XL amigo... a mí y otra una XXL a otra persona. Como nuestro amigo Diego, que bien le quedó, muy linda le ha quedado. Muy tallada, sí. Muy moldeada. Pero pegada al cuerpo, como la, porque se usa así, como la camiseta de que se usaron los equipos en el mundial, bien pegada al cuerpo, le quedó la camiseta. Sí, no. La remera. Creo que es lo recomendable también. Sí, seguro. Bueno, Sergio, ¿con qué tema hemos empezado? Arrancamos con Be Quick or Be Dead de Iron Maiden. Un temita que comienza. A full, vamos a decir que comenzamos a full. A full, a lo que dé. Venían con todo ahí, y me encontré la máquina en la calle y escuchando ese tema la quería pasar por arriba. Una rampita la pasaba por arriba. Sí, sí, un tema, pero me hizo recordar cuando salió ese disco, lo que produjo nosotros eso. ¿No? Muy poderoso. Qué gusto de poder estar, ¿no?, con eso. Quiero decirle a la gente que no le he podido contestar algún que otro mensaje porque estoy muy rata, todavía no cargué. Voy a ver si cargo la tarjeta y voy a poder volver a contestar los mensajes, así que voy a ver si me pongo al día. Bueno, nos puede enviar un mensaje al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. También nos pueden enviar un mensaje instantáneo a nuestra página que nos está pasando en vivo, que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl, o si no, también al Facebook La Ciudad Dormida, ahí también pueden mandar algún mensajito. Sergio lo va a estar chequeando nuestro Facebook en instantes, así que bueno, ¿con qué podemos seguir? ¿Usted quiere decir algo? Quería ver si podemos constatar que está saliendo al aire en internet, porque me han preguntado personas. Señor, si... todo en orden. Conéctense. Arrancamos con un pedido de Mago de Oz, entonces, que había quedado de la semana pasada. Arrancamos tranquilo, La Rosa de los Vientos, Mago de Oz. Riegas con tu amor y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma. Plántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás sobre el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre. 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, esto es La Ciudad Dormida, esto es la 101.9 FM Play, y aquí van a escuchar el rock en su máxima expresión. Así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve hoy? Bien, le falta un poco de yerba todavía. No, está bien, ahí va, ahora va el agua. Sí, esto es La Ciudad Dormida, estamos diciendo así, acá vamos a poder escuchar todo el rock en su máxima expresión, como decía nuestro conductor Juanjo, y sí, en todos sus géneros también, porque vamos muy variados en lo que se puede decir géneros del rock. Pasamos desde rock nacional hasta heavy metal, heavy... Siempre música con contenido, creo que, en su mayoría, ¿no? En su gran parte del programa. ¿Con qué modo pasado, Sergio? Mago de Oz, La Rosa de los Vientos, luego Temple con Corte Porteño. Perfecto, ese se dio el gusto a usted porque creo que no estaba pedido ese tema. Venía cerca al estilo, tal vez. Tal vez en castellano... No sabía qué poner, digo, a ver, le pegó algo, digamos que no. Para levantar un poco el ritmo. Muy bien, muy bien. Para mí es perfecto. Vamos a decirle que... Y también hacemos la música de La Ciudad Dormida con nuestros oyentes, porque en base a los pedidos que nos hacen los oyentes cuando mandan sus mensajes de texto, hacemos la lista de temas también y cumplimos con los pedidos que nos hacen, como cumplíamos recién. Como decir que siempre nos quedan temas, lamentablemente es muy corto nuestro horario, ¿no? Siempre nos quedan temas y colgados y bueno, cumplimos los de la semana pasada, los que vienen durante la semana nos piden. Así que bueno, ahora les he anotado un par de temitas aquí a nuestro Manos Torpes para pasar, así que... Así que bueno, vamos a decir que pueden mandar el mensaje de texto diciendo quiero la remera, así es. Así como es, lo hacemos solamente siempre. Quiero la remera, ahora yo voy a empezar a anotar bien a los que ya la han pedido, así que bueno, vamos a... Quiero la remera al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea que es 4698-7213, 4698-7213. Perfecto, hemos subido algunos videitos al Facebook que después estaremos comentando. He subido lo de... Estuve viendo, de 38, sí, que... creo que reveló ahí ya un... Digo, el adelanto, más que un adelanto, ya reveló el tema que vamos a escuchar hoy. Sí, no, dije directamente, sí, fui directamente con el tema para que el que le guste lo pueda escuchar torturando. Y después entienda el porqué de la elección, lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, que va a llegar la explicación del porqué, pero tarde seguro. Tarde seguro, sí, antes que empiecen a sonar las balas de Sergio, sí, en la sección pa. Bueno, quiero decirle que el sábado hay una charla muy amena con gente de nuestro entorno. Después hemos pasado una noche de gusto. He perdido la jarra, no sé si lo han visto. Va, no la perdí, la regalé. Quiero decir que se la regalé. No me diga que la empeñó. No, la voy a buscar hoy. Le pago, le digo cuánto. Porque creo que es un... Ya era algo como muy... Muy personal. Muy personal, de acá de La Ciudad Dormida. Eso, así que tiene un valor, digamos, más allá del valor de dinero, tiene un valor ya como sentimental de acá de La Ciudad Dormida, esa jarra, y en una noche... Qué gente de mierda, en serio, ¿no? Hay veces que uno... Pero más que yo me venía cuidando, pero... la cámara digital está acá, ¿no? Sí, está acá. Ah, bueno. Hay cosas que... Peor hubiera sido que el celular de La Ciudad Dormida no puede mandar más mensajes de texto porque empeñó el celular, por favor. No, lo peor que... No, era una cosa que yo había... Le quedé debiendo a nuestro amigo Juan y le dije que le iba a llevar. Pará. Explica bien, no le quedaste debiendo dinero, por eso le diste la jarra, ¿no? No. No. O sea, explicá porque, viste, la gente... No, ¿sabés lo que pasa? Es que... No, le había dicho que le iba a llevar una de las jarritas esas. Los que son amigos nuestros del Facebook, vieron esa foto. Los que han entrado a nuestra página habrán visto esa foto también. Jarrita holandesa, podemos decir, sí, irlandesa, algo así. De madera. Sí. Y bueno, le dije que alguna vez le iba a llevar una, nunca se la llevé y justo estaba en ese momento y iba a tomar. Cuando te tocan las fibras más íntimas en esos momentos, uno entrega el corazón y con ello la jarra. Claro, es así, no es por otra cosa en especial. Bueno, son cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a explicarle a la gente también que la sección Alcanzame el 38, como decía acá nuestro conductor Juanjo, que ha elegido un tema de Skid Row. Es una sección en donde elegimos un tema profundo y un poco melancólico, triste, y que a nosotros por ahí nos produzco algo en algún momento. Entonces elegimos cada integrante de La Ciudad Dormida todos los sábados un tema, y bueno, hoy le tocaba a Juanjo. El sábado anterior estuve eligiendo yo con Demasiado Amor Te Matará, de Queen. Y bueno, hoy Juanjo estará haciendo su sección con eso. Y también quería contarles que he traído para el especial de los sábados de La Ciudad Dormida, he traído una banda muy, digamos, quizás la más influyente en lo que fue el hard rock en comienzos de los 80. Si bien empezaron unos años antes, fue en los 80 donde explotó esta banda de los hermanos Van Halen. Así que vamos a tener unos temas hoy impresionante, con un ritmo de hard rock muy moviditos, y vamos a estar repasando la historia y contando algunas anécdotas también que siempre recolectamos y pasamos y compartimos con nuestros oyentes, y bueno, todos sus cantantes y algunas particularidades de estos personajes que fueron los Van Halen con David Lee Roth. Así que bueno, espero que lo disfruten. Dentro de un rato vamos a estar con eso también. Vamos con la música. Pasamos repentinamente de lo que era Temple y Mago de Oz. Vamos al grunge con Pearl Jam y Soundgarden. Muy bien. Luego de escuchar a Pearl Jam con Last Exit y Soundgarden con Spoonman, seguimos. Vamos a pasar el disco nuevo de Stone Temple Pilots que había quedado pendiente de la semana pasada. Este disco termina con 9 años de silencio discográfico. Se llama igual, es homónimo al nombre de la banda y arranca de esta manera. Escuchamos Between the Lines, tema que arranca este disco, que la verdad está muy bueno, a mí me gustó. Usted lo había escuchado ya, ¿no? Y había escuchado, sí, la verdad que sí lo había escuchado y me gustó mucho, y por eso había propuesto el otro día que a un especialista como es usted para picar, que tiene esa picadora ahí en el estudio de operación, así que muy muy lindo. Y bueno, este es el corte que más de más difusión, claro, que anda en la radio, y muy pegadizo también, muy pegadizo, muy pegadizo, para cabecear, para, claro, sí, para aprenderse el estribillo y claro, cantarlo en el colectivo, donde sea, ¿no? Bueno, lo dejo que siga con su segundo track, Take a Load Off, tema que creo que es el mejor o uno de los mejores del disco a mi gusto. Tiene algo que me gusta que lo van a escuchar enseguida. Take a load off. Take a Load Off, segundo tema del disco Stone Temple Pilots, que tiene todos los condimentos para ser el segundo track. Normalmente es el que primero es la presentación del disco, y el segundo también tiene que ser pegadizo para que de entrada el disco guste, ¿no? Sí, ¿y cuál era la particularidad que lo que a mí me gusta del tema, lo que me gusta más de la música sobre todo, ¿no? Es cuando no es tan predecible lo que va a ser el guitarrista. Cuando se escucha Take a Load Off de Scott Weiland, el guitarrista es una guitarra trayente, que después es seguida por el estribillo, por el, a ver cómo decirlo, un puente más más atractivo a la voz, a donde se esfuerza más la voz para gustar en el tema, ¿no? Pero la guitarra detrás de Take a Load Off me parece que es cuando uno escucha el disco te quedan temas, ¿no? O sea, a ver, hago la primera pasada, me queda este tema, a mí me quedó el segundo por esa guitarra. Muy bien, muy bien. Es el oído, digamos, más que nada. Muy bien, culpable. Sí, sí, y lo mío no es el oído, así que ¿Y cómo le está yendo, hablando de oído, cómo le está yendo en su en la escuela de arte donde está estudiando música? Hablando de oído, me acordé, y ¿cómo le está yendo ahí? Bien. Pasado mañana lunes, parcial, miércoles, parcial. Ah, de acá. Y así nos vamos a las vacaciones de invierno. Ah, de acá directamente a estudiar, entonces. Mañana. ¿Y solucionaron los problemas de edilicio que tenía ahí? Es larga data. Ah, en la escuela Marechal, porque había escuchado de un ultimátum, algo así, de gente que va a esa escuela me había comentado que le habían dado como un... Se tomó la sede de infraestructura. Exactamente. Sobre todo por los problemas de la sede de Casanova. Y no hubo respuesta todavía. Y habría que ver, hay que informarse un poco, no sé qué habrá pasado al final, pero la tomo ya, ya no está. Usted está más o menos mirando para ver después liderar alguna de esas alguna de esas tomas, así que muy bien. Hay que luchar por mejorar la cultura de nuestros jóvenes. Seguimos con el tercer track que estamos escuchando de fondo, Huckleberry Crumble, y el siguiente, Hickory Dichotomy, es el siguiente. Escuchando el nuevo disco de Stone Temple Pilots, y se nota en este disco la evolución que ha dado la banda desde que, sus comienzos, cuando fue criticada porque se parecía a Pearl Jam, porque se parecía a Soundgarden, y así fue buscando su identidad, que más que identidad es algo más inquieto que lo representa a esta banda, ¿no? Tenemos un poco de rock, de hard rock, de grunge, vamos a escuchar también el glam, todo lo que fue la carrera de la banda a través de sus discos, ¿no? La búsqueda de distintos sonidos. Y se vio, se tomaron su tiempo también. Se tomaron su tiempo, se volvieron a juntar el año el 2008, el anteaño pasado, empezaron a hacer conciertos. Es la misma formación. Sí, y la necesidad de cada uno, quizá de expresar su música, después de tantos años, claro, va cambiando, digamos, florecen otras cosas, quizá lo personal de cada uno, y se ve que lo volcaron y muy bien en este disco después de tanto tiempo. Este tema que viene, There Is You There, no sé si a ustedes les gustó, pero a mí me encantó, porque es un tema épico y que con mucha altura, digamos. Scott Weiland, Robert DeLeo, Dean DeLeo y Eric Krex. Disco producido por los hermanos DeLeo, producido por ellos mismos, compuesto por Robert DeLeo, obviamente bajista de la banda y compositor. Scott Weiland, que vuelve después de estar en Velvet Revolver, después de tener problemas con Slash. esa banda fue un... sí, al margen de no haber tenido quizá el éxito que se esperaba, y era, claro, con las grandes figuras, era Guns N' Roses con un cantante como Scott Weiland. Sí, generó muchas expectativas, pero se diluyeron. Tuvieron buenos temas igual, ¿eh? Sí. Creo que el primer disco fue bastante movido, bastante bueno. Sí, algunas críticas por ahí ya eran demasiado los mataron demasiado, pero claro, no. Se esperaba algo revolucionario en la música, pero claro. Era Slash y el sonido de Slash seguía siendo el mismo. Claro, sí, sí. Pero bueno, se ve que acá se nota la evolución que de ellos acá en este disco. Una gran madurez. Vamos, saltamos al track 8, Bagman. Como para ver un poco más de glam. Escuchábamos Bagman, track número 8 de este disco que pasa por distintos estilos, como lo ha hecho Stone Temple Pilots durante sus discos, durante su producción. Lindo, lindo, y lindo ritmito tiene este tema, muy... Se disfruta, se hace disfrutar el disco y tiene bastante ritmo, sí. Se estuvo hablando también de en unas entrevistas, ¿no? Robert DeLillo decía que en estos tiempos no se puede esperar medir el éxito de un disco por lo que vende, porque hoy en día con la internet y con la piratería es difícil, pero son otros tiempos y lo acepta como es, así acepta los tiempos que se están viviendo hoy. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que ellos también igual ganan más con lo que hacen en los recitales y otras cosas, en presentaciones aparte de lo que radiales, presentaciones televisivas, más que en lo claro, que es el CD. Lo que pasa es que creo que genera también como algo, como es algo digamos relativamente nuevo lo de este tema de la piratería, y como que no sabían cómo qué hacer, ponerle claro. Bandas como Metallica que enfrentaron con juicios, que lo claro que quisieron enfrentarlo con juicios, con esto, con controlar, y por ahí se dieron cuenta en un momento que no que no podían contra eso, y así que fue, es algo como muy muy revolucionario todo lo que pasó con los discos, porque qué sé yo, antes por ejemplo decía hoy vos ve, estaba mirando, estaba haciendo de este especial de Van Halen y decían una vendió 17 millones de discos, ponele, lleva vendidos en Estados Unidos, y hoy no podés decir lo mismo, no podés, como, claro. Entonces, no se puede medir el éxito de esa manera, y en una época era el parámetro, era ese, claro, decía cuántos discos vendió, no, Deep Purple vendió más que Led Zeppelin y así, viste, ahora claro. Así se fueron formando las grandes bandas, ¿eh? Quienes eran y las que más vendían, las que más tenían éxito con música que en esa época era muy escuchada, ¿no? Sí. Estamos escuchando Fast As I Can, track número 10, modedito, ya estamos cerrando el disco. We'll be right back. Se termina el disco de Stone Temple Pilots. Un disco que me ha gustado y que creo que tiene todo para... Para seguir para sonando aquí en nuestro programa, pues. Claro, y para cumplir con lo que es los fans que esperan algo de Stone Temple Pilots. Y los que no son fans, pero quieren escuchar un disco bueno de una banda importante de la música. Sí, sí, es como que sale también un poco de lo clásico que a veces se escucha acá en la ciudad dormida. Y hablábamos de eso, de la variedad que hay acá en la ciudad. Este disco tiene 12 temas, pero... hay otras versiones, como suele pasar. Entonces en algunas aparece otros temas, depende del país donde salga, de la promoción, de la edición limitada. La edición deluxe que salió tiene 16 temas, incluye un tema más que se llama Samba Nova. Incluye dos temas también, tres temas en vivo. Pasolín, que es un tema ya conocido, y después dos temas del mismo disco, pero tocados en vivo en los conciertos anteriores a la salida del disco. Estuvieron visitándonos en el Pepsi Music. Exactamente. Y tuvieron también muy buena repercusión. Sí, se habían brindado, como la mayoría de las bandas, ¿no?, que suelen visitar nuestras tierras, pero lo habían hecho en gran forma y eso tuvo una repercusión muy grande que fue muy, muy reconocida por los críticos, que a veces suelen ser bastante duros, pero en este caso han sido... buenos con ellos. Hablando de festivales, Juanjo, está presionando la gente para que organicemos el festival de la ciudad dormida, así que vamos a tener que ponernos trabajar en eso. Podríamos poner, vamos a ver. Tendríamos que empezar a invitar bandas, a ver bandas. Y hay muchas bandas ya muy, que se comprometieron a cualquier evento que lo podamos llamar hoy, sí, también tenemos 4 o 5 bandas que ya se comprometieron que cualquier cosa que hagamos querían estar, y muchas bandas amigas también que ya firmaron, dijeron que van a estar, compromiso asumido, seguro, así es, dieron su palabra, y hay muchas bandas amigas también que vamos a poder contar, y muy buenas entre ellas, y que esperemos que sea un buen evento, ¿no? En cualquier momento vamos a anunciar la... vamos a trabajar en eso, así que estamos trabajando para su mejora. Como la remera de el supermercado, algo de herramientas, algo así. Vamos a leer algunos mensajitos que nos llegaron. Dice: hola ciudad, quiero mi remera, porfa, pasen los temas que pedí en la semana. Dice: gracias Adriana. Bueno, gracias a vos, ya están en manos torpes los pedidos, así que sepan disculpar si no los leímos, es que teníamos algunas cositas, así que no lo pudimos leer. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Lamentablemente no pude ir debido a lo del sábado pasado, dice. Así que bueno, vamos. Un oyente que se ve que estuvo con nosotros el sábado pasado, hasta donde me acuerdo. Cayó en combate. Y sí, sí. Seguramente que debe ser la persona que pienso yo, pero bueno, quiero agradecerle porque ha traído la cena el sábado anterior, ha traído una cena y hoy muy estamos buena. Tomando mate. Sí, una cena espectacular que lo ha hecho Mariana con sus propias manos. Y hasta el sábado estaba todo bien. Ahora no lo manda más. El gordo no viene más. Y sin comida, y no hay comida. Así que bueno. Sin comida. Vamos a tener que, bueno, a Mariana la ponemos dos veces en el palo, la remera. Sí, vamos, bueno, a decirle, Mariana, que dos numeritos. Dos números y estás invitada para cuando quieras venir, ya que el gordo no sale. Invitada también a producción. Sí, nosotros siempre invitamos a todos. Siempre, viste. Para que vea que es en serio lo que hacemos, porque si no van a pensar que. ¿Dónde va el gordo? ¿El gordo dónde va? Ahí está, vamos a hacer la postproducción. Vamos todos a hacer la postproducción para que vean que lo que hablamos en serio, que hablamos del programa. Que... Sí, sí, así que vamos a invitarla, que venga un día acá con el gordo, que lo traiga atado. Que lo traiga. Así que bueno. De última, correa de ahorque y a ver, tira un poquito. O sea que. Hola Juanjo, me pasás Rata Blanca, Mujer Amante, besos Mabel. Bueno, muchas gracias Mabel por estar del otro lado. El pedido ya está acá, manos torpes, ha pasado. Vamos a decir que de los números, vamos a decir que estamos sorteando una remera de la ciudad dormida. Vamos a, de ahora voy a nombrar los que tengo anotados para ver que alguno que no esté anotado vuelva a mandar el mensaje o a llamarnos, porque yo tengo una memoria media frágil, así que... Muy bien, así que entonces, como decía acá Juanjo, estamos sorteando la remera de la ciudad dormida. Muy linda ha quedado la remera con nuestros nombres atrás impresa, así que Alguien había dicho alguna vez con nuestras caras. Pero bueno, creo. El, y bueno, vamos a describirla un poco. Tiene nuestro motivo de un Eddie en la parte frontal, digamos, con las letras de la ciudad dormida, y detrás también las letras de la ciudad dormida con nuestro nombre y el rock te despierta. Así que estamos sorteándola hoy al finalizar el programa, y puede mandar el mensaje texto al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y dejar un mensaje diciendo quiero la remera, y automáticamente queda participando por la remera. Bueno, ahora lo voy a pasar a nombrar. Si ven a, si alguno se da cuenta de que no lo nombré, vuelve a enviar un mensaje y bueno, y estará participando. Yani de Catán, Raúl del 31, Adriana de Castillo, Ana de Independencia, Laura de Castillo, Chicho, Ivy, Ginia, Laura, Emiliano, Pancho, Patricia, Beto de Lafe, el celular que termina en 7938, otro celular que termina en 5793, Juan, Gastón, Rosa, Mariana, por dos, 30, el celular que termina en 3406, Liliana, Nancy y Meli, si alguno me olvidé, envíe urgente un mensaje o un llamado al 11-66-57-21-78, o a nuestro amigo, voy a mandarle un saludo a nuestro amigo Johnny de Lo Que Se Siente, ese gran programa que estaba, se encontraba luego de nosotros en los sábados, y ahora se han pasado los martes de 21 a 23 horas. Y yo no sé si anotarlo, pues usted le había prometido una remera a ellos. Sí, ya está lo de ellos. Uy, y bueno, ya está, me suena que ya está. Esta semana estuve trabajando con la remera, y bueno, que vamos a quiero mandar un saludo a Alicia, que fue su cumpleaños en la semana, y así que llegará nuestro regalo de parte de la ciudad dormida. Feliz así que feliz. Cualquier cosa, cualquier martes le puedo caer durante el programa con las, sí, con las remeras del... Lo único, no se adueña el programa de no, eso. No, digo, ¿estaba en el top 5 no? ¿Estaban en el top 5 ellos de anotar? Sí. Porque vio que su top 5 ya ese era top 10, porque venía había metido mucha gente en el top 5 y me por parecía suerte que se pasaba de los 5. No, por suerte. Voy a tratar de... voy a ir de visita nomás, a llevarle las remeras y... Es más, no sé si... No vamos a grabar el programa ese, voy a ver si lo traigo a Manos Torpes. No sé si grabar el programa y después subir algunas partes que... ¿Con el programa con ellos? Claro, el programa con ellos. Así que... Lamentablemente yo sé que usted no puedo venir por cuestión laboral. Vamos a decir que en el pub Sudacas, mañana con entrada totalmente gratuita, va a tocar... Nick Talope, así que gente que no tenga dinero para concurrir a algún lugar va a poder ver una banda gratis ahí a Nick Talope en el pub Sudacas, ahí en Avenida Luro 5774, frente a la por plaza. ¿Por eso nada más? Del... ¿Porque no tenga plata o no, vale la pena ver? Vale la pena. Por ahí no está, no tiene la... No tiene la suerte de tener algunos pesos como para ver a alguna banda, puede hacerlo gratuitamente. Hay lugares todavía que quedan. La banda de nuestro amigo Juan. Sí, es la banda de nuestro amigo Juan en la que va a estar tocando el Nick Talope. Así que, bueno, gente, vamos a ver si nuestro aquí artista llega para entregarle alguna remera. ¿Podríamos entregarle alguna remera de la ciudad dormida? ¿Tiene alguna como entregarle a la gente? No. ¿Para mañana? Sí, no. No. Están todas ya. Si no, entrego la mía. Están todas encaradas. Entrego la mía. Quedó re feo. Entregue, ustedes entreguen. Qué feo que suena. Qué feo. Ya, y yo no puedo. No puedo acá. Es decir, la elección de cada uno. Qué mal que sonó. Bueno, son cosas que pasan. Preferible a esta edad y no a los 60. Iba a decir una cosa. Pero no se va a disfrutar. Ay, Dios, la puta. Ay, vale. Dejala ahí, porque claro, no me busqué la lengua, porque... Que en la postproducción del sábado no he encontrado rivales. Lo que pasa es que no sé si hablar, porque por mi parte yo tengo todo blanqueado. ¿Rivales para qué? Por eso yo te digo, para jugar al pool. Hay cosas que no puedo blanquear, porque no sé si... porque por ahí le dije, no fuimos al pool, y la puta, y metí la pata. Pero no es lo mismo, usted jugó con Diego, me imagino. Por no, eso puedo dar nombre, no puedo nombre, ese ya está, lo otro no vamos a nombrar, ese está tal. Es lo mismo que hagamos un pan y queso acá para Juan Fulvito y esté Messi ahí y yo lo elija a Messi y vos a Sergio, ¿me entendés? No, le vamos a ganar seguro. Usted que juega al pool conmigo, ¿vio? Vio que yo tengo que a los 10 minutos me cansé de jugar al pool y trato de hacer cualquier cosa, trato de inventar tiro, todo eso. Y traté de inventar 2 o 3 tiros y me dijo, acá esta. No, pero a esta. Bueno, está bien. Sabe. Pero yo me tenía fe para hacer alguna rabona, algún taquito. Una chambonada iba a ser. A esta, me dijo así. Bueno. Vamos a decirle, usted es culpa de usted que no fue. Después tuvimos problemas todos. ¿Por qué no fue usted? ¿Se puede saber por qué no fue usted a la postproducción? Usted es el manos torpe, la parte que tiene que... El señor que tiene que manejar todo esto. La seriedad. No, yo hago estas 3 horas y después ya... No me pueden tener en cuenta todo el tiempo. Yo anticipé el sábado pasado que si no, cuando ya vi, fui un visionario del descontrol que vendría en el futuro y dije, ¿qué sería de Sergio si no estaría Sergio en este momento? Porque era un descontrol ya acá, imagínense después, así que bueno, vamos a ir cumpliendo con algunos temitas también ahora. Pero seguramente... ¿sabes que me tenía fe, pero vio que todo, a veces te supera, la fe te supera y bueno. Yo le dije, vení, vamos a tomar 2 gaseosas nomás y nos vamos. ¿O no te dije eso cuando te dejé en la estación? No hizo falta, no se cree eso. Ya he sabido que no se cree. pero si él hubiese ido, yo tomo las 2 gaseosas y me voy. Claro, el señor no va, entonces no tengo a quién echarle la culpa de que me voy. Yo me fui temprano, así que usted se fue temprano. Que tenía que hacer una postproducción solo con nuestros invitados acá, que no entendíamos que... Y alguien tenía que hacerse cargo de los invitados. En serio, ¿no? Cómo me tiraron todo encima y se dieron a volar. Algún día me los voy a cobrar, no se preocupe que esas cosas se cobran. a la larga, dijo. No vaya así que algún día te encaje algún... <Dijo a vos. risa> Bueno, Sergio, vamos a seguir con los pedidos. Pidieron Sepultura, ¿no? Así es. Bueno, hace rato que no pasamos esa banda. Chiva, ¿sabes? Quiero decirle que estaba por abrir el programa. Cuando dijo Sepultura, lo relacioné con... Tampoco no estaba todavía para eso, pero ahí no. La cara me salva el culo, claramente. Vamos a decir que iba a abrir con un tema de Sepultura o el de Maiden, no sabía con cuál de los dos. Bueno, me he decidido por Be Quit or Be Dead de Maiden. Si no, ¿cuál podíamos abrir? De 7 a 10, el rock se despierta. La ciudad dormida. 11 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Recuerden que estamos regalando una remera de la ciudad dormida, una remera aerografiada por nuestro artista aquí, el señor Pablo Lautaro, así que está en sus manos, está a solo pedir con un mensaje, un llamado, un mensaje instantáneo a nuestra página web, como quieran, o a nuestro, como dice, a nuestra página que nos está sacando en vivo, que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Nosotros tenemos una página web que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Ahí pueden hacer un clic en un link que dice escuchar en vivo y va a saltar directamente a la página nuestra para que nos puedan escuchar. ¿O no es así? Claro que sí. Estábamos escuchando Sepultura con Arise, que estaba pedido, también estaba pedido Hermética con Traición, y luego agregamos Claudio Marcielo, Un Caso en un Millón, el tema que arranca su último disco que salió este año, Identificado. También estamos escuchando de fuego Me Fui de Viaje, otro tema del disco nuevo de Claudio El Tano Marcielo. Como siempre el Tano nombrando partes, nombró Moreno, nombró gran parte del oeste, donde... Y cosas que pasan en el oeste, ¿no? Cosas reales que pasan aquí en nuestra... ¿Tiene problemas gaseosos? ¿Qué pasa? Bueno, hablando de Moreno, recordemos las entradas. Tenemos para sortear, la semana que viene vamos a estar sorteando unas entradas para ir a ver a Sincrónicos y a Orcas el domingo. Así que, pero eso va a ser recién la semana que viene, así que mientras tanto vamos a sortear la remera. Y vamos a ir a ver, vamos a ver si aquí con la gente de la ciudad dormida podemos ir a ver. Se nos ha agregado un oyente, así que quiere ir con nosotros, así que me dijo yo voy, me pago la entrada y yo voy, bueno, listo, no quiere entrar al concurso, así que ya lo he anotado. Me dijo, ¿vamos en el auto? Vamos en el auto, vamos, así que bueno, vamos a ver cómo hacemos para coordinar para con nuestros oyentes también y ir a... Yo pensé que para volver. Ah, para volver, no sé. Vamos a leer unos mensajitos que dice... Conductor designado. Yo voy, después, ¿cómo y cuándo vengo? No sé, y cómo vengo, ¿eh? Quiero la remera Agustín de la Fe, y después ya estás anotado, Agustín. No, está todo bien, la flaca, una masa, dice claramente. No sé quién es, pero me imagino... Sí, yo creo que... Creo que claramente está escuchando del otro lado y es como diciendo, y eso que no dije de las nudistas, nada de eso, el lugar donde habíamos ido. No, yo no. Una masa, sí. La verdad que Mariana, una masa nos ha traído pizza. Una masa de pizza nos hace empanada. No, dígalo las cosas como son, porque yo voy a... Ya que blanqueamos, vamos a decir. No, voy a evitar la parte de las nudistas, las partes del pool, de... Me hizo acordar la... Si alguno de que vio el video de Morty Crew, creo que se dará cuenta de lo que fue la postproducción de La Ciudad Dormida del sábado pasado. Lo que me perdí, entonces. Y usted se fue temprano, se lo perdió hoy, claramente. Hoy no hay nada. ¿Ah? Hoy no hay postproducción, hoy no, hoy voy derecho a casa, así que no me moleste, por favor. Pero no, Juan en su pub no vende, no tiene una... Mañana. En la barra si pide un termo y un mate y no hay, un azucarera y un cervero, no. Yo creo que lo que me mató a mí fue el viento. Vio que fácil, es buenísimo. No, a mí me mató el viento. Claro, el chabón tomó... O la milanesa, viste, te tomaste... Se tomó tres jarras de vino, cuatro frisés, dos champú y después... No, a mí lo que me mató es el aire. Si hasta cuando estaba adentro estaba lo más bien. O cuando me paré, vio que dice, no, me paré y eso me mató. No, yo quiero decirle que venía bien hasta la última vez que vi la hora, fueron las 4 de la mañana, después perdí el rumbo de la brújula y bueno, son cosas que pasan, gente, así que un saludo a Mariana y bueno, y a la gente de Juan y el Pablo Sudaca que hemos puesto ahí, hemos improvisado un caño ahí y bueno, pasó, se dio que bueno, son cosas que son, alguien ve el caño, alguien se cuelga y ya después termina, vio como sé. Las mientras que no sea como el caño del, como la, no vi el los videos de Capusotto cuando bailan en el caño. No, que no, fue, no. Fue una visto, fue, ¿no? Una bailada y un bar, qué sé yo, ¿dónde está la, dónde está la roba? Y le dice, de la pizzería, los hijos de putas. Y le dice, y bueno, el baile del caño, y había un caño del baño que pasaba, viste, de arriba el baño, bueno, que iba a ser un caño ese de 2 pulgadas y media, cuando se fue a apoyar el caño se salió el caño, caño placar, es un caño. Bajo todas las objeciones de Marta, una de las dueñas del pub Sudaca, hemos improvisado un caño ahí momentáneo y bueno, se dio lo que tenía que dar, la gente con un par de gaseosas encima hace descontroles que bueno, son cosas que pasan, creo más. Bueno, Sergio. Llegó la hora de acá, nuestro vieja habla boludez, y acá se lo dejo a nuestro amigo señor Pablo Lautaro. Recuerda esa carita. Estamos al aire, ¿no? ¿Quién no ha cantado este tema, ¿no? Acá nosotros que somos quizá un poquito más grande que vos, Sergio, nuestro operador, pero un tema que, bueno, Pretty Woman, es un tema interpretado por una interpretación muy linda que ha hecho esta banda que hoy he traído acá para compartir con todos nuestros oyentes, una banda de, en esta sección siempre tratamos con bandas influyentes, innovadoras, quizá lo que fue en la historia del rock, y esta fue una de las bandas que más que nada innovadora se le dice por la mano, por la guitarra del señor Eddie Van Halen, que por ahí de la época de, quizá hubo momentos en la historia, ¿no?, del rock, de guitarristas que cambiaron, que innovaron, y qué sé yo, se puede decir por ejemplo de Jimi Hendrix, que fue un revolucionario con su sonido que ha hecho en ese momento, que fue, por eso fue lo que fue. Tony Iommi también. Sí, exactamente, sí, un sonido que, como lo hemos ya pasado de secciones con Jimi Hendrix, con Tony Iommi, con Black Sabbath, y bueno, hemos escuchado su sonido, y bueno, Eddie Van Halen fue el que trajo la revolución del famoso tapping al mundo del rock, y de tocar a 1000 por hora y hacer una escena de rock junto con David Lee Roth, que era un showman arriba del escenario, y entonces se revolucionó lo que era la escena del rock, la guitarra, más que nada la guitarra, Eddie Van Halen en la guitarra fue un... todos recordaremos esa imagen de la guitarra con cintas, como con cintas blancas, roja con cintas blancas, que tiene una particularidad esa guitarra que... mire lo que fue la historia. La guitarra esta la construyó él con sus propias manos, construyó la guitarra Eddie Van Halen, y con restos de otras guitarras armó esa guitarra. ¿Puede tener una idea cuánto pudo haber gastado Eddie Van Halen en armar esa guitarra? $200. ¿Sabe cuánto se cotiza hoy esa guitarra? Más de $1,000,000. Es una buena inversión por el valor que ha adquirido por estar a manos de un guitarrista histórico. Y bueno, este tema que estamos escuchando de fondo también fue uno de los de su primer disco, Running Wild the Devil, se llama el tema, y es el uno que dicen muchos que fue uno de los que marcó en ese momento el hard rock, lo que fue el hard rock, y desde su primer disco que lleva nombre Van Halen. Vamos a escucharlo un poquitito. Running with the Devil. Bueno, ese es el tema, que uno de los temas que ha hecho hito en la historia de Van Halen. Queda comienzo a la historia de Van Halen. Del hard rock, sí señor. Y bueno, y vamos a decir que esta banda no es casualidad. le quiero decir, no es casualidad. El otro día por esto del mundial que hablábamos, que veníamos con traje todas bandas alemanas, justamente cuando Alemania había dejado fuera Argentina. Pero no fue casualidad, justamente. Y esta tiene que ver con Holanda, esta banda. La lista. Le suena el apellido Van Bommel, Van Bronco, bueno, estos son los Van Halen, porque son de padres holandeses. Han ido a California a instalarse en los años 60, y una familia ya de músicos que le han pasado a sus hijos, y entonces Eddie Van Halen y Alex en batería han seguido con eso. A ver, dale un poquito de volumen a eso. Pasaba Jump, un tema también de 1984, así que el disco lleva ese nombre, 1984, y fue David Lee Roth el que grababa estos temas que estamos escuchando, que después va a tener problemas con la banda también por la escena que veía y los celos que siempre pasan en estas grandes bandas, ¿no? Los egos y todo eso, que quién la tiene más grande, una cosa así. y la verdad que siempre trajo problemas y no fue una excepción Van Halen. Y bueno, ahí se está también la innovación del órgano en la música, exactamente, la música rock. Exactamente. Después va a seguir con cuando viene Sammy Hart a Van Halen, ya se hace un poquito como más pop, y bueno, también va a traer problemas eso, porque los fans que dieron la vuelta de David Lee Roth salieron toda la calle a pedir la vuelta de David Lee Roth, y que no fue posible, así que trajo muchos problemas esto. Y bueno, este tema Jam es uno de los temas que ha hecho hito en la historia del rock, y todas las bandas de esa época se han consumido mucho Van Halen y fueron muy influenciados por ello. Y sabe que Gene Simmons, cuando los escuchó a Van Halen, ofrece a su discográfica el trabajo de Van Halen para... y no fue aceptado. Ahí ya vemos la visión de Gene Simmons como empresario, como productor. Mire lo que es hoy, lo que es Gene Simmons. Mire, puso la vista, fue un concierto un día y le dijo, bueno, yo le llevo a la discográfica esta banda, y no la aceptaron, así que lo que se perdieron, ¿no? Pero no fue nada errático de la parte de Gene Simmons, que un empresario en todo esto, lo que es la industria del rock. Bueno, y para ver la monstruosidad de lo que era Eddie Van Halen en la guitarra, y la innovación que hizo en el rock, que hizo que toda la gente salga a querer tocar la guitarra a velocidades y hacer el famoso tapping, que es un recurso, un truco también el tapping, que por ahí, qué sé yo, me trae una guitarra hoy acá a mí y parece que supiera tocar con un truquito de eso, ¿viste? Me ha pasado alguna vez con el bajo en su momento. Sí, tiene un truquito que parece... Es un fenómeno, y capaz que a mí me traen una guitarra acá y te hago el tapping de este tema, ¿no? De Eruption. No lo hago igual, pero trato de hacerlo, y por ahí parece que supiera tocar, y esto es un total, un truco como la magia, ¿viste? El truco de mago que vos decís, wow. Pero una cosa impresionante que lo vamos a estar escuchando, que muchos dicen que es el mejor solo de la historia, el rock también lo cataloga mucho en la prensa. Yeah. Muy bien, ahí pasaba primero el gran solo de guitarra de el monstruo este de la guitarra, Eddie Van Halen. Quería decirle que el nombre Van Halen nace de la banda, ¿no? Sugerido por el cantante David Lee Roth, que va a tener problemas, que luego tiene problemas con ellos y se termina alejando de la banda, pero él fue el que sugirió el nombre de la banda porque tenían otro nombre que era Mamat, y bueno, cuando fueron a presentarse ya estaba registrado el nombre, así que tuvieron que cambiarle, y bueno, dijeron qué nombre le ponemos, pum pam pum pam, y David Lee Roth fue el que sugirió, como era de los hermanos Van Halen, dijo, ¿por qué no le ponen Van Halen? Y nos dejamos de joder y nos presentamos. Y bueno, ahí nació el nombre de la banda, que bueno, después le habrá dicho para qué mierda le hubiera puesto David Lee Roth. Claramente. Claramente. Así que, muy bien. Y bueno, con todo esto, cuando se aleja David Lee Roth de la banda, nace otra era, la era de Sammy Hagar, un gran cantante también para mí. Personalmente me gusta mucho, pero cambió un poco por ahí la escena de lo que era más rockera y así en escena mucho más violenta, digamos, la escena de David Lee Roth es como que es un poco más pop y más tranqui, más conservador, por ahí podemos decir, de parte de Sammy Hagar, pero un gran cantante que lo supo suplir muy bien en la banda. Y uno de los temas que más me gusta a mí de interpretado por Sammy Hagar, que no quería cantar los temas que eran éxito de Van Halen, que eran de David Lee Roth, no los quería cantar en vivo, así que imagínese el problema que había, ¿no? De egos y de como y toda gran banda. Sí, sí, no. Y bueno, pero es como se lo catalogó un poco de soñador, de un poco de un tipo como más soñador, de la época esa, viste, más de los 80, y bueno, Dreams, este es un tema, sueños, que me encantan. Estaba Sammy Hagar interpretando Train, y bueno, como muy buen tema, la verdad, sí, que hermoso, la me verdad encanta, que la voz y todo, la verdad que típica voz ochentosa, sí, sí, se nota, sí, se nota claramente, y la verdad que sacó un disco doble de Best of the World, algo así, un disco doble con Sammy Hagar, que es imperdible, el que quiere fanático. Introducirse a lo que es el hard rock, el rock en general, no puede dejar de escuchar Van Halen, y sobre todo esos discos en vivo que es de Van Halen. Claro, como para ver, como siempre a veces aclaramos, conocer los comienzos de lo que es el hard rock, o lo que es los comienzos de la música, en este caso el comienzo del hard rock, dado por la gente de Van Halen, y creo que es muy buena elección esa que ha dicho usted. Sí, y después también han participado de muchas películas, sonido de bandas de películas, ¿viste? Por ejemplo, Twister, Volver al Futuro y otras más que en este momento no recuerdo, pero muchas películas de la época, porque eran la banda número uno y la más buscada por todo el mundo. Todos querían tener algo de la presencia de Van Halen, sí, ya sea el marketing, de la voz, de la música, de la presencia, de tenerlos ahí. Ahora me hice acordar, hablando de presencia, ahora vamos a contar una anécdota de que lo querían tener en presencia, ahora enseguida nos vamos a reír un poco. Y bueno, hablamos de esto, de las películas. Y bueno, como todo lo lindo termina, Sammy Hagar se va de Van Halen. Cuando estaban haciendo la grabación del tema de la música de Twister de la película, se terminó de desgastar lo que venía. Y bueno, viene un tal Gary Cherone, quien es cantante de Extreme, una gran banda también del momento, que algún día vamos a estar Extreme, hablando. Grandes labios pintados. Tengo sí. Un par de anécdotas con la gente de Extreme también. Sí, no, una banda grandísima, y bueno, que vamos a estar hablando en otro momento, pero ha venido este cantante que hizo un esfuerzo tremendo para encajar en el mundo Van Halen, pero no pudo, no fue aceptado masivamente, y bueno, tuvo una salida amistosa, grabó Van Halen 3, el disco, pero amistosamente le dijeron, mira, a pesar de tu fuerza, a pesar de todo, mucha voluntad, pero bueno, no va. Seamos fori. Pero no, le puso toda la onda. El tipo estuvo un año casi encerrado componiendo, grabando, y se tomó casi más de un año para tratar de encajar antes de grabar. Y bueno, cuando grabó, salió el disco, no tuvo mucha repercusión. Acostumbrado a ser una banda número uno en ventas, pero a no llegar al segundo disco de platino, era como... Mire de lo que estamos hablando, ¿no? Segundo disco de platino, no estamos hablando ni... Por eso hoy hablamos con Sergio, que de Stone Temple Pilots, que estaba picando el disco, que decía que hoy no se puede medir por ese parámetro, y bueno, en ese tiempo sí. Se medía, o sea, solo por eso. Acuerdo de haber ido a pelear por CDs, por discos, por caseta, ¿se acuerda? A Parque Rivadavia, era una corrida... Sí, sí. Bueno, la verdad que han pasado esos tiempos. Y hablando de Parque Rivadavia, tengo un vinilo de David Lee Roth, que no pude, mirá, siempre me queda algo afuera. David Lee Roth forma una banda, pero una super banda, con Billy Sheehan en el bajo y su gran ídolo de su tema, Steve Vai, en guitarra. Y es un disco, pero único. Yo lo tengo en vinilo, de Walter, nuestro amigo bajista de Ranten, Jetty Pereira. Sí, Jetty Pereira me ha prestado el CD, consiguió el CD, me lo prestó para que lo pirate. Y bueno, pero podíamos... Lo podríamos llegar a picar acá y después lo podríamos regalar, porque es un CD que la verdad que no se ubica muy fácil, ¿no? Y vamos a... No, podíamos traer... Mirá, me olvidé, ¿viste? Siempre algo queda fuera, viejo. Se olvida de llegar temprano. Me olvido todo. Pero no, es un disco imperdible que por ahí sí, está mejor, como usted dice, vale la pena picarlo, dejárselo acá, la picadora... a la máquina picadora de la ciudad dormida, para que lo podamos trabajar más detenidamente, porque es imperdible el disco ese de esa super banda. Y este tema que estamos escuchando también con de ese disco en vivo de Sammy Hagar, Right Now. Yeah. Muy bien, ahí pasaba Right Now, un tema que me encanta. Creo que lo tuve en el pen, en el pendrive lo he traído, pero no sé cuántos sábados para pasarlo, creo que nunca lo pasamos. Me di el gusto de escucharlo hoy y la verdad que me da un placer enorme trabajar con esta gran banda, desarrollar esta banda, porque es una banda que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, contamos la anécdota esta de la guitarra, ¿no? Que bueno, Juanjo, vos estabas en otro lado, gastó $200 para armarse su propia guitarra con partes de otras guitarras, sí. Con sus propias manos hacerla, y hoy vale $1,000,000 la guitarra, más de $1,000,000, incalculable por el valor que ha tomado con los años y lo que es lo que representa hoy, que ha sido a manos de Eddie Van Halen. Y bueno, también la pintó con sus propias manos. La pintó con su propia mano, vio las cintas esas cruzadas, sí, que sí. Tiene. La ha pintado con cinta, tapado, pum. La verdad que ha recuperado lo que invirtió. Sí, no invirtió, pero un fenómeno, la verdad. Por un par de cintas, disculpa. Después ha tenido infinidades de guitarra también. Y bueno, hablando, que decía, todos querían tener algo de Van Halen, hablamos, ¿no? Bueno, como todos querían tener algo de Van Halen, un día un tipo fue a un supermercado, una apertura de un supermercado, cuando recién comenzaron los Van Halen, se presentaron en esa, lo contrataron para la presentación del supermercado, tocaron y un tipo fue. ¿Y qué hizo? Yo los quiero tener, yo también quiero tenerlo en mi fiesta, a Van Halen. ¿Y qué hizo? Los contrató para el cumpleaños de su hijo. Perfecto, perfecto. Para un cumpleaños infantil lo invita, qué sé yo. Como al pelotero lo llevó a... Como a Orcas. El DVD de Lama, el video de Lamb of God, ¿no? De Rednick. Claro. El DVD de Lamb of God, Rednick, que invita al cumpleaños de su hija a Lamb of God, pensando que era una animada fiesta, y le apareció un micro negro. Lamb of God significa Cordero de Dios, claro. Así que por eso la confusión. Y bueno, una semana antes, dos días antes, habían estado en una fiesta de... ¿Y dónde es esa fiesta donde las chicas le tiran agua y están en camisa sin corpiño? El sábado creo que fue. No me acuerdo. Se ve, uno lo ve en las películas. Más que nada, ¿no? Yo nunca fui, pero me contó un amigo. Sí. Bueno, que elegían la que mejor gusto le quedaba con esa camisa. Las camisetas mojadas. Sí, esa. No, me contó un amigo. No sé cómo se llama. Y la competencia, no sé cómo se llama, lo único que sé. De competencia, el mundial, no sé. Sí, nada más. Y bueno, la cosa que habían estado en una competencia de esas, animando, tocando para la... Y al otro día estuvieron en una fiesta infantil. Pero ¿qué pasó? El padre del chiquito, del anfitrión, del cumpleañero, le dijo, bueno, ¿qué quieren tomar, muchachos? ¿Viste? Como cualquier banda que viene. El baterista tenía no sé cuántos whisky al lado de la batería, el otro, el bajista Mike, empezó a tomar, tomaba, se iba al lado de la batería, se agachaba, tomaba whisky, volvía a tomar whisky, y las madres enloquecidas, imagínate, Debbie Lee Roth, 20 y pico de años, las madres de los chiquitos, medio bola ya, las madres estaban enloquecidas, que no miraban ni en los chiquitos, nada, y bueno. Resulta que el tipo se tomó un poquito de más. Se emborrachó. ¿Y qué hizo? En un momento no se pudo parar más y casi se cae. Lo agarra de Billy Rod, lo agarra de Van Halen y lo tenían así, ¿viste? Como una... entre los dos lo tenían para que no se caiga. Y bueno, se suspendió un ratito yo. Al ratito se reanuda, pero bueno... No aguantó más y vomitó. Vomitó la cabeza. Vomitó. Salpicando a los chicos de la fiesta, ¿no? Una cosa espantosa. ¡Hugo! ¡Hugo! Sí, sí. Y bueno. Walter conocerá bien a Hugo por algo. Sí. Un amigo del Jetty Pereira. Más bautizado. ¿Cuántas veces lo ha llamado a Hugo, ¿no? Por Hugo, no sé. Tenía que componer un tema a Hugo. ¡Hugo! ¿Qué podemos decirle? Y otra anécdota también muy curiosa que hemos recolectado. En el funeral de Darrett, el guitarrista de Pantera, fallecido, agarró Eddie Van Halen una de sus mejores guitarras y le dijo, esta se va contigo, es para vos. Perfecto. Para que se vaya con él. Y bueno, así que vamos a ir terminando con esto, lo que es, lo que fue Van Halen y lo que representó para todos nosotros, porque es una banda muy influyente, innovadora, impresionante. Vamos a escuchar el tema quizás más representativo, más clásico de Van Halen, junto con Jam. Junto con Jam. Vamos a darle un poquito de volumen antes a esta canción que está sonando. Así que bueno, vamos para terminar con esto, vamos con Panamá. Tum, tum. Nos vamos con esto. Gracias a la ciudad dormida. Difundiendo cultura rock. Keep rig to scale. Swinging in the chariot, around and around we go. So senators rehearse the tale. Watch out, Caesar. We'll be right back. Muy bien, ahí pasaba después de Van Halen y unos temitas que estamos cumpliendo, que Sergio, a ver si tiene los temas que hemos pasado. ¿Qué? Estaba ocupado, pero bueno, a ver. Habíamos pasado Cemetery Gates de Pantera y antes Hail Caesar de AC/DC. Muy bien, y bueno, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, los teléfonos para comunicarse. Y bueno, hoy estamos sorteando la remera. Estamos sorteando una remera con el motivo de un Eddie de Iron Maiden, y que es nuestro logo ya oficial, podemos decir, de La Ciudad Dormida. Y las letras y en la parte de atrás también los nombres nuestros, quienes hacemos el programa: Juanjo, yo, Fabi y Sergio, nuestro operador estrella. Están todo impreso en la remera y puede, para ganársela solamente tiene que mandar un mensaje diciendo quiero la remera al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, llamar al teléfono de línea que es 46 98 72 13, 46 98 72 13. También recuerde que puede visitar en nuestro blog y escuchar el programa en vivo desde allí, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y también en nuestro Facebook, otro recurso que tenemos para propagar este virus de en La Ciudad Dormida y difundir nuestra cultura rock. Virus trajo usted la semana pasada. Estaba gripado hasta las pelotas. Sí, no podía ni hablar. Porque el rock te despierta. Así que bueno, tenemos ese recurso también en nuestro Facebook. Y desde allí también difundimos nuestra cultura rock. Bueno, los mensajitos que nos llegaron, dice: no pasa nada, compadre. No pasa nada, compadre. No lo dije. Nada, es mentira del gordo, pusieron. Bueno, es mi comadre. Bueno, Mariana, te mando un gran beso desde acá. Y desde ya, en cualquier momento, estás invitada para venir acá a La Ciudad Dormida y ver lo que hacemos acá en, claro, esta, para que vean en que... este manicomio. Para que vean que acá no pasa nada raro. No. La verdad que es un estudio de radio, personas hablando, un lugar cálido, comiendo, usted tomando gaseosa, yo tomando mate. Son cosas que... ¿O qué? ¿Tiene algo para decir usted? Está atragantado el pibe. Bueno, ¿puedo decir que aprovechamos los tres temitas? Sí, porque la verdad que justo ha llegado la comida en el momento que estamos haciendo la sección de Van Halen, y que me costó mucho dejar, porque era un gran placer hacer esa sección con esa gran banda. Y bueno, hemos aprovechado que, para comer. ¿Cómo estuvo el patio? Espectacular. ¿Usted? Muy bien, como siempre. Bueno, vamos a mandarle saludo entonces a nuestro amigo Lucho, que tiene algún programa, que fue el que nos acercó aquí, podríamos decir, la entrada de la comida, que de la rocola de Lucho, que está todos los días de semana de 17 a 19 aquí en la FM Play. Vamos a mandarle también saludos a la gente de Lo Que Se Siente, que está los martes de 21 a 23 aquí en la FM Play, la 101.9, y a la Cris, que están los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas también por la Play. Y también estuve esta semana con nuestro amigo Elías de Instinto Rock, que me pasó material de la banda que han grabado. Y bueno, pero le dije que los espero para que vengan ellos acá al programa y presenten su material y podamos charlar un poco. Así que quizá en estos días van a estar por acá, así que le mando un gran abrazo, que por ahí, si no le pasa el tema, es porque los esperamos acá en La Ciudad Dormida. Perfecto, como usted diga. Hola, quiero participar por el sorteo de la remera. Está participando ya el que termina el celular en 0476. Hola chicos, recién puedo sentarme y disfrutar de su compañía. Gracias por deleitarnos con la buena música, los adoro. Si pueden, pásenme algo de Mago de Oz, dice Ana de Independencia. Bueno, muchas gracias Ana por estar del otro lado, y ahí a Manos Torpe le hemos pasado su pedido. Hemos pasado hoy Mago de Oz, ¿no? Creo, cuando empezamos. Hemos empezado, sí, con La Rosa de los Vientos, era así que igual aquí Manos Torpes tiene un temita. para pasarle. Hola chicos, quiero participar por la remera de la ciudad. Gracias, dice el celular que termina en 7106. Ya lo estuve anotando, así que están todos anotados. Vamos a nombrarlos para que vean quiénes son, y si no lo escucha, no se escucha nombrar, vuelvan a mandar un mensaje. Yanni de Catán, Raúl del 31, Adriana de Castillo, Ana de Independencia, Laura de Castillo, Chicho, Ivi, Kinia, Laura, Emiliano, Pancho, Patricia, Beto de Lafe, 7938 el celular, 5793 el celular, Juan, Gastón, Rosa, Mariana, 3406 el celular, Liliana, Nancy, Meli, Agustín de Lafe, 0476 el celular, 7106 el celular. Si les pasa que no se acuerdan el número del celular, como me pasa a mí habitualmente, pueden mandar un mensaje y dicen el nombre y lo anotan. Porque no, la verdad mejor que quede impreso ya el nombre, ¿para qué? Sí, no, soy un desastre con eso de los números, soy terrible. Bueno, yo quisiera hablar un poquito de... Bueno, ese es decir algo porque ayer ha pasado algo que es de celebrarse, como hemos hablado a veces que hay feriados, hay días que de conmemoración. Creo que lo que ha pasado ayer en nuestro país fue una celebración, podríamos decir. ¿En Argentina? No, no, señores. Ah. Ayer fue 9 de julio y se... Fue el día de la independencia ayer, así que el día del cual se comenzó a declarar la independencia en el Congreso de Tucumán. Fue justo el día que se resolvió tratar la declaración de la independencia, y cual fue precedida por el señor Laprida en su momento. Vamos a tocarlo así por arriba porque creo que esto nosotros podemos, como dijimos, podemos hablar un poco, y creo que más se deberían ocupar los colegios, más nosotros por ahí decir nuestro punto de vista. Esto ya lo hemos dicho, de 1816 fue algo que se venía gestando de aquella revolución. Semana de mayo, claro, aquella revolución de mayo, que fue con el punto de partida de nuestra independencia, y bueno, que después recién se decidió declararla sobre cualquier país extranjero que pueda posarse sobre nuestras tierras. Bueno, fue aquí en 1816, así que... Bueno, fue aquella, ¿cómo podríamos decir? Fue aquel gran paso que necesitó para ser una nación soberana e independiente, así que... de cualquier reino. Y lástima, me hubiese gustado estar en aquel momento a mí. Más en la revolución, yo soy medio motinado, a mí me hago algo. Pero revoluciones con French y Berute ahí pegando, sí, un tiro, sí, en el pecho a que se le cruce. Claro, haciendo el tipo. Qué lindo, ¿eh? Porque todos por ahí hablan del gremialista argentino ahora, pero esto no viene de ahora. Esto, vamos a decir que French y Berute era como... vamos a decir que podríamos hacer... ¿Madura Quiroz? Podría ser Quiroz, podría ser su gremialista, podría ser su secretario general. No, era gente muy... Era muy... poderosa, era gente que cómo podríamos decir que pesada, que, gente muy pesada. Sí, gente que o sea, daban era o ponete el escarapela o volá, no te quiero ver. Moría por el objetivo que tenían ellos, que era la independencia y la libertad, y lo defendían hasta última consecuencia, no importaba que había cosas económicas en el medio, la verdadera el verdadero objetivo era la libertad, como Manuel Belgrano, como Mariano Moreno, otro gran héroe que quizá murió de una manera heroica, digamos, por la patria. Esa gente sí que decía patria. Hoy no sé si podemos decir lo mismo de mucho. Hoy corre mucho dinero alrededor de todo, ¿no? Mucho poder. Por eso decimos hasta qué punto también la libertad, hoy festejarla. Sí, obviamente es el 9 de julio como festejamos el Bicentenario, ¿no? Pero viste hasta qué punto también a veces uno dice libertad y las obligaciones por ahí de un estado soberano que por ahí no se cumplen, y a uno como que le dice se pone a pensar, digo, oh, qué loco, o sea, hasta que hoy la independencia económica es muy tan grande, tan enorme, que en muchos países quizá dependemos uno de otros hoy. Sí. No, bueno, por ahí es eso, vio, de que por ahí antes me molestaba el saber de que se tiraban un pedo los chinos y a nosotros nos afectaba. ¿Entendés? Porque, ¿qué tenemos que ver nosotros con México, por ahí con, no sé, con Uzbekistán? No, Uzbekistán murió, y nosotros vamos abajo, ¿no? Y ahora, con la gran crisis que hubo en Europa, Argentina y toda la parte sudamericana, más Brasil, ¿no? Y Chile, ha podido sobrevivir y ha salido más que ileso. Es uno de los 20 grandes a la Argentina y Brasil. Que por ahí nadie lo quiere reconocer, pero estamos entre los 20 países más grandes del mundo. ¿Te parece? Sí, sí, en la parte económica, sí. Lo que y pasa ahora es que con el crecimiento de Brasil también nos beneficia un poco a nosotros. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Así también nos va a sacar algunas cositas también. Que sí, seguramente, de... pero lo que es el crecimiento industrial por ahí de Brasil. El crecimiento en general del Mercosur, de todos los países, creo que no ha decaído, por lo menos por lo que yo veo en mi trabajo. Se ha mantenido al margen lo que es el Mercosur y Sudamérica con respecto a las caídas en Europa, en Estados Unidos y en todos esos lugares, que la verdad que me da gusto saber de que no fue tan así cuando antes era normal. Y me da un poquito de bronca por ahí ver algunos que han vuelto a las recetas, las viejas recetas de la economía que nosotros no nos han resultado, la quieren imponer sí. En Europa para el FMI, para solventar su bolsillo. Y acá, ¿no?, también volver a esas viejas políticas que, sin ir más lejos, ya hablando de esto de libertad, esta semana que murió un chico hoy acá en Capital, en la calle, murió en la calle, no sé si noticias de actualidad he escuchado, murió un bebé de recién nacido que vivía en la calle por el frío y todo esto. Y escuché yo, ¿no? Escuché en la televisión diciendo gente de la municipalidad, desde la jefatura de gobierno, que estaban en la calle porque querían. Porque porque ellos querían, o sea, entonces uno dice, ¿y el rol del Estado cuál es? Sí, sabe que yo tengo un pensamiento crítico sobre lo que pasa en lo que es Capital Federal. Acá mi amigo operador Sergio por ahí entiende un poquito más y por ahí nos puede, si quiere, nos puede ayudar un poquito más. Para lo que es la educación y lo que es los hospitales, no se ha dado la plata que se debería haber dado. Por eso le digo, se lo dieron política. Para los asfaltos, por eso se lo dieron para, eso le para digo, muchas cosas que... o sea, a qué vamos, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de política vamos a implementar? ¿A quién vamos a elegir para implementar el tipo de política por el que queremos? Y me pasó anoche, me pasó algo muy, digamos, me tocó mucho, ¿viste? Porque justo el día después de que murió este chiquito en la calle, hay un chico que siempre nos hablábamos en el trabajo ahí, como yo trabajo ahí en la calle, había un abajo del puente donde viven los, y había un pibito que está con el tema del Paco, ¿viste? Y hace tiempo vive ahí, nosotros lo saludábamos, qué sé, como, y ayer me llamó la atención, estaba la policía, ¿viste? Lo iba a sacar, le vino a sacar por la fuerza, a tirarle todas las cosas que había armado. Y entonces le pregunto, ¿qué pasó? No, que vino la gorra, ¿viste? Vino la gorra, me quiso tirar todo. Y dice, mañana es mi cumpleaños, me dice. Entonces yo le digo, ¿pero por qué te quiso tirar todo? No, porque si yo le dije, loco, déjame vivir. Porque había armado como toda una mesita con mantel y cosas, como si fuera vos, ¿viste? Era un living de una casa, en un living de una casa, ¿viste? Como si viviera a recibir a invitados, ¿sabes? Armó una cosa espectacular, como una obra de teatro. Y me dice, ¿y yo qué le dijiste vos? No, le dije, loco, déjame vivir aunque sea de fantasía. No, me mató el pibe porque decí... o sea que entonces ellos explican como diciendo, la gente no quiere, la gente no tiene sueños, como diciendo, no tiene ideales para... Claro, no tiene sueños, y este pibe así todo... O sea, soñaba con tener una vida así, pero bueno, de fantasía la tenía. son distintos puntos y distintas cosas, como digo, o sea, lo que es la parte política se lo está tomando como un negocio, y yo creo que no va, claro, no va, y ¿a dónde queremos ir, claro, nosotros? Si queremos tener un lugar mejor para nosotros, creo que prioridad a la educación y lo que sea la salud sería la prioridad, y no por ahí hacer asfaltos y arreglar subtes y otras cosas. Y eso va con nuestra libertad, a todo. Pero usted sabe que en Palermo no piensan como aquí en Buenos Aires, en La Ferrera, así que... O lo que es los grandes bolsillos, no piensan lo que podemos hacer nosotros aquí. Ellos. Sí, yo con lo que decías de capital... Yo no veo muchas diferencias entre capital y provincia. Sinceramente me parece muy parecidas los problemas, muy parecidas las realidades. Tal vez distintos escenarios. Capital tiene más recursos y también tiene... Mejores estrategias para tapar todo también, ¿eh? Oh. Claro, y tiene otra dimensión, digamos. Capital es ciudad, toda ciudad. Vamos, claro, eso, por ahí lo que tiene que ver, bueno, pero también pasar lo que es espacios verdes a querer hacer, ser centro de para hacer población, eso también medio que... Hay muchas cosas que, por lo menos aquí por ahí se ve, como dice usted, hay mucho más lugar y los colegios, hacer colegios, hacer lo que están haciendo ahora de los nuevos hospitales aquí en La Matanza, en Castillo, en La Ferrer, en Ciudad Evita. Pero bueno, ojalá que todo esto sirva y tenga que ver, tiene que ver con lo que es la libertad. Con la libertad, obviamente, pero... porque cada uno tiene un derecho y es el derecho que corresponde y que te da libertad de hacer cosas. Y bueno, pero nosotros tenemos también, siempre hay una fuga, y bueno, nuestra fuga es esta. Hablar aquí en la radio, ¿no? Exactamente. Bueno, Sergio, ¿vamos a seguir cumpliendo, puede ser, o no puede ser? Habían pedido Mago de Oz, ¿no? Así es. Bueno, vamos con Satania. Perfecto. Una vez comenzado el 2012, los vaticinios del fin del mundo se hicieron realidad con cataclismos, tsunamis y una intensa actividad volcánica. El exterminio de la raza humana es un hecho. Pero a lo lejos se puede escuchar una tenue posibilidad de vida. La ciudad dormida. El rock te despierta. Bueno, justo aquí. Bueno, hemos llegado a nuestra sección clásica aquí, ya que lo estamos haciendo habitual, la de Alcanzame el 38. Y bueno, en este caso he elegido un tema yo, que es un tema de Skid Row que se llama Tiempo Perdido. Y eso me toca en lo especial porque para mí es un tema fuerte por el sentido de que... tengo un amigo al cual ya no se encuentra aquí a mi lado, y la verdad que muchas cosas de lo que cuenta este tema me ha tocado en su momento. Me es difícil a veces hablar de ese tema porque la verdad que duele y todavía seguirá doliendo durante mucho tiempo. Y bueno, pero es un tema fuerte y bueno, quisiera leer una parte del tema. Así que voy a leer unos fragmentos que dice: tú y yo juntos en nuestras vidas, lazos sagrados que nunca se romperían. Entonces, ¿por qué debo de mentirte y mientras te veo morir diariamente? Recuerdo los momentos cuando lo que importaban eran los sueños. Es difícil hablar de la ingenua juventud. Dijiste que nunca me decepcionarías, pero el caballo se precipita y se pone furioso en nombre de la desesperación. Es toda una pérdida de tiempo. ¿Podés soportar verte cuando piensas en lo que dejaste atrás? Es toda una pérdida de tiempo. ¿Puedes vivir cuando piensas en lo que dejaste atrás? Los delirios paranoicos te persiguen. ¿Dónde está el amigo que conocí? Está completamente solo y enterrado dentro de un caparazón, buscando su alma. Te escucho gritar en agonía mientras el caballo se precipita furioso en nombre de la desesperación. El sol saldrá otra vez, la tierra se convertirá en arena, los colores de la creación parecen volverse grises, y verás que las enfermedades... y verás que las enfermas manos del tiempo escribirán su rima final y terminarán como un recuerdo. Nunca pensé que te dejaría llegar tan lejos, amigo. Watch you die every day. I think Bueno, gente, ya está ahí, ¿no? Ya me lo acribilló el tema a la mitad. No tiene corazón. Muy fuerte, muy profundo el tema, y más por el tema de que se trata, así que... Me lo valió, me lo puso, me lo escribió encima, Tolis. Vamos a mandarle un saludo a la gente aquí, a Claudia y Ariel de La Previa, que ya están con nosotros. Le vamos a robar 2 minutitos para hacer el sorteo. Así, bueno, está bueno porque que vea que el sorteo nuestro es... Ah, lo quiere usar de escribano a Ariel. Ya que están aquí, que sean de escribano, para constatar nuestra, la veracidad del sorteo y del bolillero digital que hemos traído hoy acá a la ciudad dormida, ¿no? Exclusivo, recién llegado a Estados Unidos. Sí, lo maneja Sergio desde los controles, maneja con control remoto el bolillero digital. Creo que ya ha sido, espere que vamos. Vamos a hacer el sorteo. Lea unos mensajitos rapidito que han llegado los últimos. Menos mal que me hizo acordar. Sí, así no quedan colgados. Y bueno, si no podemos. Hola, hola, algo de ICC para mi compadre Marcelo, que el día jueves cumple años. Ah, para Laura Ana de la Fe, gracias. Muchas gracias, Ana, por estar del otro lado. Hemos pasado un temita a Sergio de Sí, sí, puede ser. ¿Qué te... Ya ni se acuerda. Pero bueno, no, hemos pasado un temita, se lo dedicamos Hail César. Bueno, pero el próximo programa le vamos a pasar un temita, Ana, sí, y vamos a dedicarlo. Los temas que quedamos debiendo le pedimos mil disculpas, se lo vamos a pasar sin falta la semana que viene. Hola chicos, siga revolviendo usted. Hola chicos, yo voy desde ese, hoy desde la distancia, jaja, sin poder escucharlos porque todavía no llego a casa. Qué lástima, dice. Un saludo y una buena semana, Patricia. Bueno, muchas gracias. Patricia. Yo no quiero la remera porque ya la tengo y, ¿qué está, y qué, está bueno. Qué fanfarrón. ¿Quién es? ¿Quién es? El señor Nico dice, no quiero. ¿Quiere algún tema para él? Dice, Nico, te la debemos para la semana que viene. Puedes participar por la entrada que vamos a estar sorteando la semana que viene, Nico. Claro. Ya que tenés la remera, la entrada no la tenés seguramente para ir a ver a Orcas. Así que, bueno, vamos. Meta la mano usted, señor. Un abrazo, Nico. Digo, vamos a caer que el bolillero. Sí, vamos. Que... Mezcle, saque uno. Y diga el nombre en el... No sea tan Power Ranger. Y... Laura de Castillo es la ganadora. Bueno, muchas gracias. La remera. Vamos que, a... Hermosa remera que puede entrar en nuestro Facebook, que es... La Ciudad Dormida. Y ahí va a ver todas las fotitos de nuestro... Ahí... Espere que... Ahí está, vamos a sacar la fotito, constatar el numerito que hemos sacado de Laura. Justo la bolilla. Laura de Castillo ha sido la ganadora de nuestra remera de la Ciudad Dormida. Hermosa remera, por cierto, y única como toda la remera porque son todas distintas. Bueno, vamos a decirle que, bueno, al señor Alexander que dijo que iba a venir, pero como se enteró de que no íbamos a salir a ningún lado, no va a venir a nosotros. Ah, ¿no? Ya la gente quiere venir por la postproducción más que por el programa en sí, así que esto se ha desvariado, creo que se desmadró un poco. Póngale una condición, que si quiere venir a la postproducción, que al menos escuche el programa. Algo. No, pero pues, si no que aporte, aunque sea algo, sabe que acá los que han venido, tiene que traer algo para picarnos, si no, al pedo no vamos a estar. Hoy tuvimos mate, escúcheme. Usted. Aunque hay fotos que dicen lo contrario. Bueno, quisiera mandarle un saludo a la familia, que hoy me ha tenido, ayer me ha tenido, y mañana me va a seguir teniendo a su lado, así que creo que no es bueno para ellos tampoco. Sí, yo quiero dedicarle este programa especial para mi hijo, Ezequiel, que ha tenido una semana, pero muy, muy difícil, y he compartido cosas muy hermosas, y está muy grande y hermoso y muy fachero. Ayer metió un... ¿Salió usted? Fue una fiesta y se puso un traje, viste que ahora los chicos... Perfecto. No sabe lo que es, hermoso. Perfecto. ¿Salió usted? Hermoso. ¿Usted quiere dedicarle grande a alguien? No, a nadie. Perfecto, cada vez mejor nuestro operador. Bueno, esto fue La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play de 19 a 22 horas. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Hasta la semana que viene y cuídense mucho, que la ciudad... No se vayan, que aquí están los chicos de la previa. Muchas gracias por aguantarnos. Muchas gracias por aguantarnos, ¿no? Y bueno, esto fue La Ciudad Dormida y bueno, el rock te despierta.